Hola cabros, estamos en un nuevo episodio del podcast de mierda. Episodio número 12, luego de 12 semanas reunidos aquí. No iban a ser 13. Así que, chiquillos, ¿qué tal su semana? Partimos un lunes grabando porque nos atrasamos la semana pasada. El arca. El arca se hundió con la lluvia, cabros. No resistió. El arca de podcast. El arca de podcast fue una mierda de lluvia y nos hundimos. El arca duró 10 minutos y después se fue por el río Mapocho. Sí. Que el río Mapocho, al otro día me dio un dato. Me dio un dato, el río Mapocho está limpio. Juan, se lo juro, me dijeron, bueno, el río Mapocho no tiene caca, está limpio. Por fin. Así que usted sí puede darse las patitas al río Mapocho. ¿Y por qué está café entonces la weá? Porque trae barro, porque trae un poquito de tierra y un poquito de caca, pero está limpio. Está limpio. En teoría está limpio. La caca es sana. Está limpio. No, pero de verdad está limpio. Son claro, no te voy a pedir que tomes un vaso de agua al río Mapocho. Un vaso de caca. No, pero está limpio, está limpio. Estamos llegando al progreso como ciudad. ¿Se acuerdan que los 90 era como el gran proyecto era como el río Mapocho que sea navegable? Se va a cumplir el río Mapocho. Se puede cumplir de aquí a 80 años más. Mira qué bueno. Puta Piñera, weón. Gran proveedor de promesas que algún día se cumplirán. Sí. Vaya sí. Bueno, vamos a partir este programa haciendo una mención especial a nuestras redes sociales. Que explotaron. Nos extrañaron. A nuestros amigos de facebook.com/podcast, nuestros 223 seguidores, que hay que decir que aumentaron de una manera impresionante luego de un meme increíble que nos mandamos y que lo compartieron más de 3.000 personas. Sí, quedó la cagada con esa weá. O sea, por la puta High Definition. Sí, pues nos subieron a varias páginas, sí. Y más encima piensa que cada persona que lo compartió, una de esas personas lo deben haber visto por lo menos 200 que son sus amigos. O sea, estadísticas Dutch. Estadísticas Dutch. Sirvió la clase de economía en la universidad. Plaza Sésamo, Dutch. Estadísticas. Puta la weá, ya partimos con la weá. Sí. Compadre. No, pero es que sacaste un cálculo así. Entonces, si lo dieron 3.000 personas, tenía un alcance para 5 personas pero más. En total son 10.848. Piensa si personas. Mi abuela también lo vio, tiene más amigos. Entonces, un weón se hizo una polera. Llegué a la pega y un weón viendo su Facebook. Había un weón que estaba viendo su Facebook. Yo llegué a la pega. ¿Ya? Y ese weón estaba viendo la cuestión de podcast. El meme. Sin ser seguidor de podcast. El multimeme. Multimeme, porque eran muchos memes en uno. Sin ser seguidor de podcast, lo estaba viendo y yo quedé palo. Yo dije, weón, ¿dónde viste esa weá? ¿Cachai? Yo no se la mandé. O sea, no, por eso, hay un alcance. Yo tengo un amigo que se hizo una polera a la wea, entonces si veo el alcance de la gente en metro, son 2 millones de personas. Entonces, claro. No, y la raja, weón. De verdad que sí. A mí me llama mucho la atención que lo hayan compartido tanto. Y todo gracias a Piñera, weón. Es la mejor labor. Ahora tiene un punto más, gracias a mí. Claro, oye, más gracias a los tres. Yo creo que antes, porque ese tema es muy bueno y da para más, terminemos de mencionar las redes sociales, compadre. Ya, compadre. Vamos a. No, sigamos hablando. No. Quiero también mandarle un saludo a nuestro Twitter, que como ustedes saben es @podcastfm, donde le quiero mandar un abrazo especial a nuestros 956 seguidores. Concha de tu madre. Estamos muchos seguidores. Estamos bien estadísticos. Sí. Ah, ¿no? ¿Qué pasó, numerillo? Compadre, en la ingeniería comercial se trabaja con números, weón. Es que con números. Compadre, está quedando esta weá. Compadre, los edificios se hacen con números. No, esta weá se acabó, compadre. ¿Qué? Ay, que nos sumamos votos, compadre. Ahí tenía mierda. Sí, pues muy wow, bien. Wow. No había más que decir. No, vamos a decir, no vamos a nombrar, pero para que sepan, no. Es que el chileno gente, es la así, gente nos quiere. El chileno es así. A pesar de que nosotros no nos queremos, la gente nos quiere a nosotros. Sí. Es muy raro. Nosotros descuartizamos siempre, tenemos el poder del T-1000, del Terminator 2, en que nosotros descuartizamos y nos volvemos al mar. Nos volvemos al mar. Cada capítulo terminamos degollados y weá. Es parte del chaqueterismo, el maleterismo. Es parte de la forma de ser el chileno. Chileno mostacero. Sí, si es un guón que va bien, hay que hacerlo pico. Eso es como los humoristas cuando terminan de contar así con el chileno, cuando hay cachado que lo aplauden, como que da el pase. Así con el chileno, po. Así con el chileno. Ustedes ven a Piñera, un hombre exitoso, un hombre lleno de cosas y siempre lo chaquetea. El gallo es muy profesional. El porcentaje de aprobación más bajo en los últimos 10 años de una presidencia. El mejor de los peores. Una mina que no hace nada y tiene un puntaje alto, mire. No, en realidad borremos eso. Ya. se nos puso ahí la gente anda diciendo, ¡ay, sí, postcat sí, fascista! No, no, ¿qué wea pasa, sí, weón? Nos burlamos del payaso tanto, nos burlamos de la Borges. Es que la semana pasada yo me reí los pobres. Bueno, hace mucho tiempo me reí los pobres. ¡Boca enferma! Yo ahora quiero reírme los ricos. Bueno, si los ricos también lloran. Compadre, esto es un programa neonazi y comunista a la vez. Así sí, que respeten nuestra postura. Somos hippie neoliberal punk. De hecho, yo salgo con mi polera nazi y me pinto la cara con pasta zapato para tener cara negra. Ah, para Ingmar, blanco. Hilario. Ario Tejeda. ¿Qué es al esto? Ataque. Otra vez. ¿Podemos continuar con la red? Pezones con violencia para ustedes. Para llevar, compadre. Y también quiero hacerle una mención especial a nuestros amigos de ZonaDJsGroup.com, que hoy día pasaron dos capítulos de nosotros, el capítulo grande. 10 y el 11. Grande, así, grande. Muy bien, ahí gracias a todos los amigos de DJ que nos caen siguen. Más cerca de Zona Latina. Caen más cerca. Vamos. ¿Qué? No, el reloj. El Game Boy claro. Me sonó. Ya. Y antes de empezar el programa quiero leer un saludo especial porque... ¿Nos pusimos serios? Sí, nos pusimos serios, porque esta persona se lo merece. ¿Vamos a dar saludos? No, pero es solamente... Solo uno, ya. Sí. Como las viejas de la población que empiezan a cantar a Don Francisco. ¡Se lo merece! Y con la olla. ¡Se lo merece! ¿Qué se merece ese weón? Vale, un desastre. ¿Pero qué se merece? ¿Qué le dieron? Aparte de los 8.000 millones que debe tener amasando cada año. Sí. ¡Ábrete! ¡Ahora! Entonces, le queremos mandar un saludo a nuestro amigo y proveedor Pablo Turnell, cuya belleza física y espiritual, altruismo, filantropía y humildad, por sobre todo, es maravillosa. Pablo es un canto a la vida, un canto al amor y un canto al Dutch. Al Dutch. ¿Pero por qué a mí, weón? ¿Por qué yo? Viste, Pablo, te saludamos, weón. Sí. Está bien, un gran personaje que ha... ¿Quién es? Que ha logrado, con su foto de bebé desnudo, impresionarnos cada vez que armamos el equipo. ¿Él es Pablo Collapse? Sí, po. Ah, sí, ese weón es un canto a la vida. O el weón que no cachó nada. Es que yo viví es Pablo Collapse, tú hablaste otro weón. Yo creo que la foto que tenemos ahí es asquerosa. Yo creo que el Pablo en la casa... Tiene esa la nave de Vegeta, yeah, esa que es una bola. Ya. Yeah. Y el llega a la casa y se mete dentro de la nave. Y después sale al otro día. Weón, no sé. Se sienta, duerme. Y vete a las 6 o 7 horas despierta. Y sale a trabajar de nuevo. Después llega a su casa. Oye, pelota, sí, es porque esa weá es porque no sabía que se llamaba Pablo Dutch. Una vez demostrando que no cacha nada. Nada. ¿Cómo que no cacha nada, compadre? Pero un buen. No está nada. Con respeto y cariño. Nunca hacen buena. Con respeto y cariño. Con amor. Con todo respeto. Con respeto y cariño. Sigamos con esta mugre, por favor. Sigamos con ya, esta mugre. Ya el Dutch se enojó. Sí, no, ya se acabó esta mierda. ¿Cómo? Ya nos extrañaba un poquito, ya nada. De verdad que no. Como partimos este capítulo grabándolo un lunes, como que tenemos los temas un poco mezclados. Tenemos temas de esta semana que está partiendo y temas de la semana pasada, que se fue. Sí, pero es importante siempre resaltar las cosas que pasaron. Sí. Como cada día mejor un gran programa. Un gran programa que sigue haciendo sus especiales de lo mejor del 2010, el 2012. ¡Qué mal! Lo mejor de los años 80. Claro. No se lo pierdo. Sí. Entre las últimas cosas que pasaron, yo quiero partir con el tema que nos logró... dar el meme a luz, que fue el Chocman de Piñera, weón. Puta, qué weá, más. Igual la gente. Esa weá fue un poema, weón. Ese video fue un poema, weón. Pero es que, qué weón más pro ser no tener fanáticos y tener que mandar un bus lleno de viejas con puros Chocman. Weón, ¿y sabes qué? Un bus lleno de viejas, qué weá más terrorífica, weón. Claro, y pero compadre, ese la Fundación La Rosa no es terrorífico. ¿Qué? La Fundación La Rosa no es terrorífico. Es Yuyipi y yo. No es terrorífico. Es terrible, weón. ¿Por qué? ¿Paulo todavía será abuelo? No, compadre. Sí, compadre. Yo no será abuelo, no. Sí, vamos. No, ¿dónde está la escopeta? ¿Ah? Ay. En Kurt Cobain. El club de los 27. Uy, Paulo. Amy Winehouse. Vamos a morir de un escopetazo en el ano. Anus Attack. ¿Por qué? De nuevo, ya podemos seguir hablando de la weá. Chocman, ¿por qué? ¿Se está riendo usted de los abuelos? Bueno, yo no soy. Paulo. Todos tenemos abuelos, no nos reíamos de los abuelos. Sí, Paulo, te acepto que nos reíamos de los negros, de los judíos, pero puta, no te reíais de los abuelos, po, weón. Pero esos weones. Bueno, todos tenemos abuelos. Sí, es verdad. Yo es voy que a no ser me abuelo. Estoy riendo, es que Pablo, no. Mejor. ¿Sabes cuál es el problema? Que un día me llegan todos los abuelos de Chile van a llegar a tu casa. Y te van a quemar. ¿Te imagináis una horda de abuelos? Bueno, y van a introducir su pene flácido en tu trasero. Pablo, Pablo. Arrugado y flácido. Pero estoy siendo muy directo. ¿Qué asquero? Y te va a meter quemando pañales. Los coquitos se los va a meter en la boca, weón. Claro. Bueno, Pablo, Pablo, Pablo, esto es muy serio. Como que está imaginando una... Ojo, Pablo, que ya... Es una fantasía tuya esta weá. Pablo, ojo que ya cada vez hay más asilo que casa. Entonces cualquier minuto van a llegar y se apoyan alrededor de tus casas, los asilos, weón. Te van a aplicar un martillo polaco a la tercera, así que cuidado, Pablo. Pablo, ya, que, Pablo, sí, la televisión se está volando la abuela, weón. Pablo, un poquito más de respeto, weón, por la gente mayor. Yo ya voy a respetar a esos hipsters, ya, listo. ¿Podemos seguir con el tema? No, qué feo, qué feo. Pablo, uno no se puede reír de los judíos. Bueno, es terrible porque yo me vengo en el auto de esta mierda y el weón es amoroso, así. Pablo, yo me trata de ver. ¿Qué es tu vida, Pablo? Como que le preocupa, así como lo que me pasa. Se siente en esa silla y la boca se le empieza a llenar de pus, de mugre. No, no, no, es que. Y se convierte en boca enferma. Lo del auto. Es toda una careta, me lo voy a interpretar. Yo le digo, ¿qué onda, Pablo, padre? ¿Qué pasa, velando, chister? No hay chister, por cierto. ¿Qué yo, pasa, yo chister? Yo estoy velando por el... Por la tercera edad. Por la tercera edad. Que lo pasa mal la tercera edad. Se hace caca, se mea la tercera edad. Entonces, weón, respeto. Ya, pero ¿qué querés que haga para que cambiemos de tema? Por favor. Disculpa. Ya, disculpa. ¿Podemos cambiar el tema? No, sonó muy irónico eso, Pablo. Ya, sigamos. Sí, qué hueá más terrible, weón. Sigamos. Dejo tu criterio, compadre. En tu mente piensa la olvida en la noche. Espero que no duermas. Ya, sigamos. Igual peligroso. Y no te toques con los abuelos. Ya. No me tocaba y nada, pues, weón. Llegaron en una especie de como comando de Piñera con carteles más mula, sí, de hecho, sí. Con letra derechita. Con caligrafía, claro, perfecta. Impresa. Pura Comic Sans. ¿Sabés qué es lo más penca, pero lo más penca de todo? Que el discurso Piñera parece que igual tenía weas buenas, weas lógicas. Pero weón, todo se fue a la mierda con los Chocman. Nadie se acuerda del discurso. ¿No? Todos dicen, weón, el discurso de Piñera. Y fue una pura vieja que. No, que. No, no fueron una. Fueron no, pero no, me refiero a que la vieja que entrevistaron fue: no, a mí me trajeron aquí, me dieron un jugo, una galleta y un Chocman. Y me pasaron esta pancarta. Weón, y la abuelita quería ver el mar, pues, weón. Sí, era su única ilusión. Weón, que vio la puerta del Congreso. Uy, qué entretenido, qué entretenido. Súper bonito. Pero, weón, qué pena, weón. Dejete, abuela, subas el carro. Me imagino, asunta a los dirigentes de la derecha, ¿sí? O a los militantes de Piñera, ¿sí? Dicen, abuela, súbase. Este es como, ¿se acuerda el Magical Mystery Tour de los Beatles? ¿Se acuerdan? No, pero si era más vieja que esto, eso. Esto es lo mismo, pero un poquito más loco. Era más viejo. Están los Beatles adentro, mire. Oye, era más viejo que eso. No importa, pero era como en su plenitud. Sí, y decía, metas acá adentro, va a haber locura, diversión y entretención. Esto es como el party bus del negro Piñera, pero sin el negro. Pero sin el negro, así como, ¡ay! Pero recuerden los mejores momentos de su juventud. Vamos todos, cantemos arriba de la micro cantando las viejas con sus dinámicas. No se nos olvide pedir su Chocman a la salida. Comiendo huevos duros, weón. Vamos a hacer un concurso, un bingo, y el que gana se gana unos Chocman. Así, pero, oye, yo me preguntaba, ¿sabes? ¿Usted se acuerda de la noticia que un abuelo que estaba comiendo con su hijo se compró un Chocman en un kiosco y le salió un Chocman con un condón? ¡Sí! ¡Uy! ¿Verdad? Dentro del Chocman un condón. Yo clásico. Me preguntaba, ¿y qué pasa si a las abuelas le salían Chocman con condón? Follaban, pues, weón. No hay una respuesta más clara. Igual es un buen nicho, tenía razón. Sí. Sí, es sí. Oye, ¿y cacharon esa weá de que el discurso de Piñera como que tiene unos copypastes demasiado notables comparado con los del año pasado y antepasado? Y lo podéis pegar al mismo tiempo, sí, y se escuchan igual. Puta, bueno, yo no he pegado una paja de escuchar la voz, pero ahí como... Ay, no, sí, en YouTube están los pedacitos de todos los discursos. No, y hicieron un video que recopila los tres discursos, donde las partes más notables, y es como 2010. Delincuente se le acabó la fiesta, 2011. Delincuente se le acabó la fiesta, 2012. Delincuente se le va a acabar la fiesta. No, es lo mismo, una hueá de Ah, o sea, el weón le gusta repetir la hueá. Pero oye, si hay una aplicación muy buena, creo que es del The Clinic, que es como el Piñimatic. No. Piñerizer, una cosa. Piñerizer, que tú pincháis y te sale una frase piñera. ¿Sí? Y se la genera. No, la dura. ¿Sí? O sea, el weón es como un generador de frases hueonas. Sí. Oh. Es como cuando la gente no tenía amigos en Messenger, aquel sistema que ya está muerto. Mira, acá lo vi. Ahí está. Podéis poner cualquier tema, por ejemplo, podcast. Pongamos podcast, para que genere algo. Generar. Y mire la frase: soy el mejor amigo del trabajo, el peor amigo de la delincuencia. Por eso quiero un país que le dé oportunidades a todos para destruir a podcast. ¡No! ¡No! Yo siempre sube. Acá. Mira. A cada descalificación, una idea. A cada insulto, una propuesta. Voluntaria y libremente hagamos el país que siempre hemos soñado. Agarra un discurso al toque. Sí, y mira, y de repente ponís cualquier palabra. Vamos a decir, pon chister. Chister. General. Chister. Me inculcaron la vocación por el servicio público. Por eso quiero ser el presidente que mejoró la calidad de la salud y la educación para luchar contra Chister. ¡No! ¡Te quieres cagar! Paremos el despilfarro millonario de recursos que le pertenecen a todos los chilenos. De forma eficaz, sólida y honesta, tenemos que construir el gobierno de la esperanza. ¡Cagaste! ¡Huevón, y suena bonito! ¡Y suena bonito! Bueno, y todos los buenos mirando. Aunque esta hueá suena bonito, leí por Nicolás, pero imagínatelo, lleno de tics. Con esa voz de mierda que tiene, weón. Ya suena como el hoyo. Y está el negro Piñera en esa weá. Uy, ¿no? El ministro de las ¿qué? Flores. El ministro de las flores. El ministro de las flores y la alegría. El ministro de Jale. Porque tú supiste que estuvo el ministro como de la alegría de China. Weón, aquí o sí. De Japón, no sé. De la alegría. De weá más deprimente. Que weón estaba triste. ¿Era la cagada? Sí, era como. Yo soy el ministro de alegría. Pero que esa weá es como un Beatle, el weón, así. Sí, es como yo soy el ministro de la buena onda. Super especial. Sí, weón. Yo quiero ser el ministro de la buena onda. Bueno, el ministro de la buena onda que en Chile podría ser Lavín. La cagó que sí. No, la buena onda, bien weona. Sí. Como con los chalequitos al cuello, con el chalequito al cuello, así. Es como el papá que se cree Lolo. Sí, mal, y le sale mal. Y que dice, bacán. Sí, dice, oye, viento. Oye, cáchense esos flighter. ¿Cachabé lo más así? Viento. Viento. Oso. Neto. Oso. Bueno, palpico. Bacano. Oye, ubicado como en la misma región, ¿cacharon que hoy día en Valparaíso se hizo como el... la alerta de tsunami y todo el cuento, así como el... ¿Tsunami? Sí. No, ¿cómo está, güey? El nombre se me fue... ¿Operación Daisy? No, sí, como la simulacro. Operación Daisy. El simulacro de la alerta de tsunami. Y la weá era como, parece que se alojaron colegio, universidad, así como que quedó la casa de putas. Sí. Así como que realmente... Murió gente en el simulacro. También porque es lo más real posible. Murieron varios hipsters. Pero sí, yo algo escuché de esa weá, como que me dio un poco de... Podríamos hacer un simulacro tsunami en Santiago, weá. Ya. Ese, podéis ponerlo en el... No, en el Piñeraizer yo creo que quedaría coherente. Tu pero, tsunami, ¿no? Sí. Metí la palabra tsunami y la cambia el tiro a tu tsunami. La corrige. La corrige. No, no, ya te digo. Perdón. Oye, hay un tema. Es que estamos avanzando muy rápido. Es que hay un tema que ya no aguanto más. A ver qué. Pablo, el Adriana. De tema. Adriana Barrientos. La puta televisiva. La pechugona. La dientona. La loquita, la leona. La Adri. Weón. ¡Quiere ser diputada! Adriana Barrientos quiere ser diputada, weón. Y fue, espérate, a lanzar la candidatura. La fue a lanzar a una discoteca, weón. ¡Weón! Fue a lanzar la candidatura a una discoteca. Pero está bien. No había ningún otro lado posible. No, pero está, weón, bien. Es consecuente con lo que hace, weón. Uno alega que los políticos no son consecuentes. Pero, weón, que ella, lanza su candidatura política en la discoteca donde ella es parte. Ya, ahí ella manda. Pero que ella entre a la política y quiera ser diputada... Pero no es consecuente. Yo creo que está eso bien. No es consecuente. Yo creo que era Barrientos una persona muy profesional. Sí. Yo leí en Twitter que a ella le faltan solo un par de letras para ser diputada, porque puta ya es. ¡Oh! ¡Qué ácido este weón! No, pues es que creo que está bien. Y esa fue una weá, así se mandó también uno de los ex senadores, no sé qué, la mina estaba reclamando. Pero yo creo que está bien. Mira, yo creo que Chile le hace falta diputados que sean consecuentes y que se esfuercen y que sean unas personas. Al menos tienes razón. Porque mira, pongamos un ejemplo. Adriana Barrientos es una persona que se ha esforzado por sacar la perfección a su trabajo. La mina dijo: Juan, tengo las tetas chicas, me pongo tetas grandes. Perfección de cuerpo. Perfeccionista. Tengo los dientes no tan largos. Se los pone más grandes. Dice después: dice, tengo el culo raro, se lo agranda. Perfección. Mi pelo está muy café, se lo pone rubio. Sí, es una mina profesional que quiere lograr tener un estado profesional en su. Entonces, si fuera como diputada, la buena dice: quiero tener relaciones exteriores, se va a Argentina y se prostituye. Pero bien, bien, yo creo que esto es un análisis como de tolerancia cero, weón. Yo creo que. sí. Estamos al mismo nivel de Villegas, Paulsen y el otro weón. Yo no soy Villegas. Lo que pasa es que Chile es muy chaquetero, weón. No, pero para, weón. Adriana Barrientos, weón. Con Cueva pudo entrar por la puerta giratoria de la oficina donde pero quiso uno fue a RN a pedir por favor que la aceptaran. Y en RN la sacaron. Le dijeron que ya no cansaba con el perfil de RN. Pero ella es perfeccionista con su trabajo y eso es valorable. No, es verdad. ¿Pero qué esperáis? Impuesto, menos impuesto a la silicona. No, que muestre las tetas. No ya, pero sí. Hoy hay otro ejemplo. Que invente la carrera. No. Pato Laguna pudo llegar a la concejalía de. Ya, pero Pato Laguna es. Hola Andrea. La historia de Susi. La historia de Susi ya es diputada. Que yo una vez la vi en el supermercado con el mozo. Mientras ella hablaba por teléfono, el mozo le compraba las cosas. ¿En serio? Sí. A lo Eli también te ha tenido que recurrir sí. Público. Ya, y el guatón de los Venegas, el pelado Venegas. Ojo, abandonó su alcaldía. Sí, el guan dijo que yo, sí. Ve, o sea, la farándula es importante. En el ¿sabes qué? La Diana Barrientos ha tenido razón. ¿Qué? ¿Pero eso Rosa también? Iván Arenas como alcalde de una región de mierda. ¿Sí? Corte en la región del libertador Bernardo Higgins. Lefausquén. Lefausquén. Oye, ¿sí? ¿A quién podríamos postular para la región de Lefausquén? A mí. No, vale. Yo haría grandes reformas en esa comunidad. Me gusta, ¿sabéis qué? Yo estaba impactado por lo de Adriana Barrientos, pero me abrieron la mente. Sí, compadre. Yo creo que Adriana Barrientos podría ser una gran diputada. Bueno. Que, por lo menos yo sé que por lo menos esta mina haría reír a los hueones. Claro. Y haría un showcito para que los hueones no se quedaran dormidos, ¿cachai? Sí, weón. Sí. No, ¿y sabéis lo bueno de esa weá? Es que todos los hueones que no van a la cámara empezarían a ir, pues, weón. Para las tetas. Sí, pues, weón. Con todo respeto. Gran valor. Sí, eso es bueno, weón. Sí. Ningún partido. Compadre, nosotros, nuestro foco es Europa. Y en Europa hay prostitutas que están metidas dentro del weón. Ya, pero ¿por qué estáis comparando a la próxima diputada de nuestra nación? Con el primer mundo. Del distrito de 33 a con prostitutas. Porque Adriana Barrientos lo deja entrever un poco su prostitución. Pero, no, pero una prostitución artística. Es como artística. Sharon Stone cuando sí, deja ver su entrepierna en. Sí, es una agua artística. En bajo instinto. Un filtro en blanco y negro. O sea, vos estás empezando a probar y desarrollar las cosas y ya se va a cruzar y separar de piernas. No, ya. La mina abierta de pata, agarrándose una teta, pero en blanco y negro, una agua artística. Está metiéndose un dildo por la raja, pero en blanco y negro. Una sí, weá, y a mil cuadros, lento así. Sí, que a mil cuadros. Sí, que arte. Y con una música. Unos filtros de Instagram en blanco y negro, una guardita. Pero me decías un palo escoba por la raja, ¿cachai? Pero es que eso es una arte, compadre. Eso es arte. Eso es arte, esa guá vende. Tú, compadre, ¿tú crees que Playboy, weón, es prostitución? No, weón, es arte. Se meten palos de escoba con púas por la raja, pero es arte. Blanco y negro. Auxilio. Sí, estuvo a punto de morir de un preinfarto por la verdad. ¿Sabéis que para mí era un buen tema? Por eso yo estaba emocionado. Sí, está bien. Pero está bien. No. El debate está bien. No se estaba hablando. Yo creo que Adriana Barrientos sería una gran diputada. Sí. No sé si inteligente, pero sería una gran diputada. Marcelita Sabat puede. ¿Por qué Adriana Barrientos? Eso, Sabat, ella sí. Se agarró con Marcelita Sabat, dijo que era la Paris Hilton. Igual sería rico, imagínate al medio del congreso, ponen una piscina, weón, de barro y se ponen a pelear el traje, ay, qué rico, weón. Bonito, un catfight ahí. Yo creo que el canal del Senado sería, weón, así. Weón, el canal del Senado subiría el rating, así tendría rating. A cagar. Claro. Bueno, imagínate las dos haciendo un programa. ¡Oh! Bonito. Bo. Y hablando así como, ya hoy día vamos a hablar sobre la reforma del pene chico. Y la weá. ¿Por qué te preocupa esa reforma? No, bueno, para dar un ejemplo. Ah, ya, que te vino rápidamente la No, compadre, no me importa. No. En cualquier momento le puedo hacer un. ¡Ay, mi triple ataque! Me está amenazando. Una triple ataque. Me está amenazando, mente. Golpe, mente, destrucción. Golpe, mente, universo, destrucción. No, sería bastante bueno que. Sí, a ver si con sus minifaldas. Imagínate que el presidente está hablando y entre la mina se le algo. Sería bonito. La bolsita de arena. La bolsita de arena. El saquito de arena. Oye, a propósito. Puta que son flacos. A propósito, weón, Piñera tendría más tic que la mierda, pues, weón. Sí, ahí yo creo que dentro del Congreso había un poco de sexo, sí. ¿A qué sí? Sí. Yo creo que en el yo creo que el chico saldía ahí. El chico saldía tratando de llegar a los senos de la. No, porque el chico quería a la altura del otro chico. No. Del otro, el amigo de Adriana. Ups. Bajamos nivel. Nos pusimos ordinarios. Nos pusimos flight. Ojo, ojo que Adriana Barriento, yo una vez leí en un diario. Sí, un diario. Leí que Adriana Barriento quería ser. Militar, ¿no? ¿Y qué más quiere ser astronauta? Esta mina es multifacética, quiere hacer de todo. No, y tiene fotos disfrazadas de militar. No sé si era en el colegio, en la parada militar, no sé. Pero, ya, pero como... No, en un espectáculo de pasapoga, pero de sí, militar. Sí, claro. Sí, una weá, pero quería ser militar. Con esos disfraces de bombera, de policía, de todas las weas. Sí, puede ser, es muy. No, y antes era bien mala, weón. No, sí, era mala. Sí. Era, otro... era como la Luli, ¿ustedes han visto las fotos de la Luli en principio? Pero si sigue siendo mala, yo me la encontré en vivo y en directo hace un par de semanas atrás en el Banco One, la mina así con el llena banco espinilla. No, en el Banco Santander. Da lo mismo, Santander. Ya, de semen, ya. De ya, semen, ya. De semen rojo. Santander. Ya. Y la cosa es que yo estaba entrando y estaba ahí, así como llena de espinillas, tenía espinillas blancas, así cuáticas. Todos tenemos espinillas, sí. Pero ella, no sé por qué, no se las sacaba, weón. Es pus. Es asqueroso. Así ya con. Igual rico. Everlast, ya. Porque siempre usa Everlast, no sé por qué. Con su malla apretada, ya mucha gente puede agradecerlo. A mí me causa repulsión esa mina. Y resulta que llegó a la caja y empezó a gritar: ¡Está mi cheque! ¡Está mi cheque! Y como que esperaba un calete rato. En un personaje. No, es tonta. Yo la encontré bastante tonta en ese momento. Y cuando dijeron: ¡Uy, está mi cheque! Como que empezó a gritar. A nadie le importaba, en verdad. Yo tenía un pico gigante. Sí. Puta, yo no tenía una mosca. Con respeto y cariño, sí. Claro. Yo creo que algo de él pasó. Pero la mina es mala. O sea, pero hablaba así como. Una gigante. No, no, hablaba. No, no, no. Quiero que me paguen. Oh, no, me no, acabo, no, no, no, no. ¡No! La Luli hecha hombre, bro. Pero hecha una especie de hombre bastante diezmado. Podríamos decir. Ya. Te está atacando el chacho. No, no estoy atacando. Me está atacando. Ay, el chacho. A mí me está atacando. Oye, yo a mis moneditas de bullying las tengo reunidas porque su bullying al principio fue bastante fuerte. Me está atacando el chacho. ¿A vos? Nosotros tenemos una pequeña arma, Dach, que si la expulsamos. Pero yo soy buen amigo. ¿Ustedes y no lo quieren, voy a hacer? ¿Ustedes yo quieren que amigo. Yo pierda todo? Yo soy buen amigo, pero no voy a hacer lo que voy a decir. ¡Dach! No, no voy a decir Dach. ¡Qué fuerte, weón! ¡Qué fuerte! No, no, no te preocupes. Que mis compañeros, mis contentulios. Quizá no lo tomo así, pero no lo voy a decir ahora. ¡Qué fuerte! Mis contentulios quieren destruirme, no, weón. No, no. No, que, no, me, no. Que me amenacen con el dedo en el botón rojo. Que estén ahí esperando. El botón mamario. En el. El pezón. En el pezón. ¿Por qué? Mayonesa y pezones. Sí. Como hoy día. Volviendo un poco. Fui a la abuela. ¡No fuimos a la mierda! Es que tomando un poco de tu punto que te encontraste con famosillo en un banco. Yo ya estaba esperando la micro. Yeah. Y me encontré. Porque yo tuve la micro y ahí no tenía. Con desayunior. No, pero weón. Bueno, y bueno. Yo esperé la micro cerca y una notaría. Y en la notaría estaba Pancho Melo. No. Y Abdala. ¿Quién es Abdala? ¿Para quién es Abdala? Un turco culiado que salía en televisión antes de lucha libre. ¿Ya? Un huevón, pobre huevón, ya. ¿Pero en qué lucha libre? ¿La chilena? No, una huevón chilena. La SWA. Antes, ese huevón también hacía como videos musicales, huevón. Ya, bueno, un huevón de la farándula. Ya, huevón. Ya lo vi. Huevón estaba Pancho Melo. ¿Y se lo estaba agarrando? No, lo más cuático es que Pancho Melo así como. Abdala con Pancho Melo. No, es que huevón fue para el pico, ¿cachai? Que mente estaba Pancho Melo así como parado y como que. Y mente como que interrumpía un paso de un paso, ¿cachai? Y llega una señora, y una como caminando. Y la señora va caminando con el coche de la guagua. Y le dice: Señor, corra, necesito pasar. Y vente, llega Pancho Melo, se mueve, se da vuelta. Y la cara de la vieja era como así: ¡Ah! Bueno, como si hubiese visto a Dios. Y así como: ¡Oh, bueno, es Dios! Bueno, y era Pancho Melo, bueno. Y de repente, bueno, llega Pancho Melo y empieza a rezar como el celular. Y hace, y como que weón, oh, como que se vuelve loco, weón, pone la cara en la cabeza, weón. El se vuelve loco. Palollo. Un palollo, y dije, weón. Le dio un taldo, sí. Y dije, la vida de Pancho Melo es una actuación. El weón es falso, es una mentira. Su vida es una actuación. ¿Cómo? Pero si es un actor, compadre. Pero si no puede ser, no puede ser actor, pues, weón. Y el weón así como que todo un personaje, weón. ¿Pero qué le dio? ¿Qué le dio? No, como que yo creo que, no sé, le entregaron un libreto. Yo creo que Pancho Melo siempre en la vida real, yo creo que es como el cazador de mariposas. Yo creo que ese es el verdadero Pancho Melo, weón. No, yo creo, pero Pancho Melo yo creo que revisó el iPhone, porque tenía un iPhone. Obvio, pues, weón. El actor ABC1. Weón, todo el mundo tiene iPhone actualmente, no sé qué pasa. El hippie ABC1. Y regresó como el iPhone. Yo creo que le llegó un libreto así como medio malo. Y bueno, oh, miraba para arriba, bueno. Bueno, pero era como casi como si hubiesen matado a Lisa en su cara. Digo, un bate de béisbol, pa. Pero yo creo que el weón le dijeron, compadre, te tenés que comer a la Teresita Rey esta vez. Sacaron mina rica. Un weón cagó. Viejito, tu personaje tiene una clara difusión sexual extrañísima, así que tenéis que agarrar a Teresita Don Francisco. A la Vivi. ¡Oh, qué asco! Vivi Kreuzberger. Todavía no se cura el mal de Asperger. ¿Sabes que está bien que tenga ese mal? Sí, está perfecto. Pero no es el Tourette, pero no es Asperger. Sí. Pero recapitulando un poco, esa es la historia de todos estos personajes que uno ve en la calle. Famosillos del día a día. Sí. Un día que íbamos al Salfate también, que nos encontramos. ¿Vieron al gordo? Pero sí, fue como que nos estábamos juntos, los vimos diferidos en distintas partes de Providencia. Ah, sí, me acuerdo. Sí. Ya. Que fue una gran estupidez. Hay más de un Salfate por Providencia. Uy, si el gordo está clonado. Puede ser. ¿Está desaparecido el gordo Salfate después de la proyección mula del terremoto? Es que no, porque... ¿No apareció más? No, lo que pasó es que... Dante le sigue la vida. No, sí. Yo creo... Dante se encarga de modificar el Wikipedia todos los días. Hoy dijo esto. Oye, si no... ¿Sabes qué? El profeta. Es que a mí me da risa porque generalmente yo como que apoyo a esos personajes que les quitan el apoyo a las otras mierdas de seres humanos. Y Salfate es uno de esos personajes, porque weón... Ya. Habla puras weas, la gente lo escucha... Pero al final, puta, se lo chaquetean los en pico y es un guatón, puta, que está dando información. Pero vende. Sí, sí, yo estoy a favor de que el weón diga sus invisibilidades. Ya, pero el weón quería que pasara el terremoto de 10 grados, no pasó y ahora. Pero es que está mal, pues, weón. Está desaparecido. Es que ahí está mal, compadre. Porque se fue a rezar. Oigan, ahí está mal, porque terremoto de 10 grados lo predijo un colombiano. Dijo, bueno, va a haber un terremoto. Este weón y Salfate invitó a los brasileños que no, que puta, no sé cómo. Los H. Bahía trajo a la Bibi, a Fabricio, todo. Y weón, y un superpeso para todos los chicos. Y esos weones dijeron que no va a haber un terremoto el día que se suponía haber el terremoto grado 10. ¿Y cuándo iba a ser? No me acuerdo, no dijeron cuándo iba a ser. Es que ¿por qué tiene que haber un terremoto grado 10? Porque la vida es necesario. Es necesario. Nosotros ya lo explicamos la vez pasada. Sí, sí. Del terremoto que era necesario para la economía de este país. ya, no quiero. No andemos en esa estupidez, por favor. Era una teoría lógica. Y voy a hacer un ensayo. Ya, pero no. Un PhD. Las investigaciones de Chester. Sí, voy a hacer un ensayo y después lo voy a presentar en un congreso acá en Casa Piedra. Lo necesario. Imagínate una foto de Chester. En Casa Piedra. Así como con la mano en el mentón y un lente así como medio caído. Ah, como Villegas y sus libros. Oh, Villerga sería este. No, pero tendría un canapé. No, tendría canapé. Un canapé tendría. No, yo lo haría más del pueblo, tendría pisetas. Así, por montón, pisetas para todos, pisetas. Claro. Los canapés no. Piseta y Nescafé. Sí. Y agüita la llave. Podría ser un congreso, weón. ¿Sí? ¿Y qué hablaría ahí en tu congreso, weón? Pura mierda. El congreso de Chester. A ver, ¿qué habría en el congreso? Yo creo que la gente iría a mi congreso. Yo creo que nosotros. Si nosotros escuchar los chistes. No, yo creo que si nosotros hiciéramos un congreso y habláramos de cualquier weá, iría la gente y tomaría apunte en primera fila. Sería con los iPads ahí. Sí. Y bueno, arreglándose los lentes, así, haciendo stream. ¿Estaría Stark? Sí, estaría tuiteando todo el día. Sí. ¿Y el guatón cubano estaría? Sí, no lo dejaríamos entrar. ¿Por qué? No, el cubano no sigue. Ah, ¿verdad? Saludos, cubano. Saludos a Stark, también Stark. Pero Stark no sigue. Stark Universe Pesos. No importa. Sí. Stark Trek. Starbucks. Stark Media, ya. Ya mucho. Sí, entonces yo creo que un congreso de los tres sería un potente, weón. El congreso de los tres. Yo haría con el Caupolicán. El Caupolicán. Por historia lo haría en el Caupolicán. Claro, 12 años de podcast. 12 capítulos de podcast. 12 capítulos de podcast. Es que este lo ve como año, es muy raro el tema. Es que estos son como los años de los perros, así como el... Sí, pues. No, es que esto es esta weá. Un capítulo. Nosotros lo medimos como en Marte. Claro. Porque este como en Mercurio son como 12 años, pero no son 12 semanas, po. Claro, ahora entiendo todo. Sí, pues todo calza a otro. Compadre. Más de 2000 fans no lo hemos logrado en 12 semanas. Han sido 12 años. 150.000 descargas y 400 igual, millones de personas. 12 años y tener 2000 fans, igual tenemos más de 2000. Pero 12 años y tener más de 2000 fans no es buena estadística. Compadre, es más prominente que la carrera de René de la Vega. Sí. Uy, ¿por qué atacar al mentor? No. Chica Rica nunca tuvo suficiente. Hola, arquitecto, estás haciendo un falo gigante. Él hizo el falo de. Él hizo la coronta de choclo. Pero. Hablando de congreso, qué bueno que me acordaste, weón. ¿Por qué? Quiero hablar de un tema. ¿Me acordaste de algo? Sí. Yo siempre conecto mis cosas para que la gente. Yo hago el pase gol, él lo va a rematar. Recordemos que el capítulo pasado nos leímos la mente. Sí, fue. Tuvimos el dedo de ti. Fue bastante asqueroso, pero. También tocaste, no el dedo. No. Yo quiero decir que eso de leerse la mente. Tú tocaste el martillo volando, Pablo. Yo creo que eso de leerse la mente es solo gracias a que ustedes se mantienen constantemente con un dedo en el ano, cada uno entre sí. Y yo Pablo creo que... nuevamente nos está atacando. No, pero yo. Yo estoy dejando el registro nomás. Estoy en perder con el registro. Chester, y después nosotros somos Chester, el Chester. A la cuenta de tres. Ya. Tres. Dos. ¡No, Pablo! Pero ¿cachai que Pablo el que parte con el bullying hacia nosotros? Sí, y después el que todos lo defiende. Compadre, es como cuando tú decís, dejaste la pelota botando. Weón, empieza, ay, nos le digo la mente y se empiezan a tocar los dedos. Weón, es maricón. No, pero es maricón. Yo no entiendo por qué Pablo cuando lo molestamos pone voz de Corky. Como si le tuviéramos alguna especie de... Para que la gente tenga más cariño. Comprensión. Pero ¿qué es Corky? ¿Me podías decir qué es Corky? Hola, Dios, la dama. ¿Qué es Corky? Ah, no, sí, es el Corky, güey. Sí, nuevamente. Mira, versión tiene el chico de la guardilla. Nada más. Oye, ¿cómo ayer? ¿Eso es Corky? Sí. Pero no te rías de ellos, Pablo. Sí, Pablo, ya, los abuelos, la gente enferma. Ya. Pablo, ¿hay otro tema? Pablo, hay mucha gente que no escucha y tiene síndrome de Down. Y para algo no escucha. ¿Por qué se está riendo? ¿Cómo se está riendo? Y por algo no escuchan, como dijeron, ¿cachai? Sí. Hay mucha gente con síndrome de Down que no escucha. Sí, es verdad. Muchos fans. Es verdad. Porque gente con el normal no escucharía, weón. No. Preferiría ver Tolerancia Cero o La Cultura Entretenida TVN. Pero no lo prefieren nosotros. Con Paul Landon ahí en tierra adentro. Sí, pues weón. Pero respeto a la gente con síndrome de Down. Ya, respeto. Pablo, síndrome de Posca. Sí. Perdón, ya. Pablo, ya. ¡Ya, weón! ¡Ya, por la mierda! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Mira, está rojo! Pablo, es que tu ironía me molesta, weón. ¡Qué ironía! Estás siendo demasiado único con los niños sin novedad. Tú estás diciendo, ¡ay, ya! En ningún momento lo nombré. Pero Pablo, mira esa ironía. Estás haciendo una imitación de ustedes. Escucha el tono de tu voz, es ironía pura. Y yo entiendo sobre ironía. Y la mejor ironía es la que pasa piola. Y lo que estás haciendo es una ironía, porque está pasando piola, weón. Pablo, basta con tu ironía. ¿Pasemos al tema? Pene. Ya. Ojo, que Pablo partió del mundo. Sí, Pablo partió. Hablando de... voy a decir solamente pene. Bueno, hablando del congreso podcast, me acordé de algo que pasó este fin de semana increíble. La Comic Con chilena. El intento más... ¡Charcha! De parecerse nuevamente a los gringos. Oh. Después de Lollapalooza, tenía que venir la Comic Con chilena. Estos weones no se aburren, weón, de hacer weas para parecerse gringo, weón. Es como que este país está hecho pico. Ya, con todo respeto y cariño. Ya, cuéntanos tu experiencia. Yo no pude participar de ese evento porque... Ya, pues Pablo, estamos en... Pablo, 1, 2, 3, madurez. Pene. Oh, ya. Ya. ¿Quieres que de verdad te diste toda esta parte en el programa? Sí. Ya, entonces no digas ni una wea. Pene. Ya. Ya, pues Pablo, en serio, ya no estoy hablando un huevo. Ay, weón, ya, ¿qué le pasa, weón? Se agarren a muestra. Sí, muestra. ¿Vos cachai que nuestro programa es de huevo? Ya, pero agárrense a muestra. No sé si cachai. No, agárrense a muestra. No, agárrense, ponete. Te está mirando feo. Te está mirando feo. Qué hermonía de mierda. No, es que igual es un poco huevo, no. Pero ya sigue hablando tu tema. Estoy hablando. Ya. Yo respeté tu tema cuando hablaste de Arena Barrientos con todo el cariño y amor posible. Yo te pido respeto, amor y o comprensión. Compadre, estoy haciendo mi pega acá nomás. Ya, compadre. Si tú tenías un problema con el personaje de allá, no me arruines. Hola. No tengo ningún problema con él. Ah, ya. De hecho, lo tengo contigo ahora. ¿Por qué? Dat, tenía al lado la guitarra, aplica Cabazorro. Cabazorro. Ya zorro. Yo tengo un amigo que es una de un cazorro. En un carrete. O andamos como pico. Y me entregué alguna cara a la guitarra. Y dice, weón, llegó el momento. Y nosotros, ¿qué voy a hacer? Y hay un weón que está sentado en el link, weón, hecho pico, weón, se está inconsciente, curado. Y llega y dice, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Nosotros, weón, con el copete en la mano, hecho pico, y dice, ¿qué hacer? Y llega una weón, ¡cabazorro, pa! Y weón, y le hizo mierda la guitarra en la cabeza. Y el weón lo despertó. Weón, estaba así, weón, y la guitarra, weón, sonó igual que el humor animado. Y digo, ¡qué! Weón, fue la cagada. Yo creo que ha sido la mejor weá junto a la ejecución de Aurora que he visto. ¿Ejecución de Aurora en el cabezo viejo? Pero con un copete. No. Los buenos se puso un copete en la cabeza y dijo, ejecución de Aurora, y dio vuelta a la weá y le cayó todo el copete en la cara. ¿Cuál buena weón? No, ¿quién fue ese? Fue Chester. No, fui yo. ¿No? Pero lo recordaría, ni un poco capaz. Quizás si me presionan un poco más podría decir que sí. No. Yes. Tú tenías una historia que nos tenías que contar, pero dejemos que Nico hable su historia. No, ya. Cuenta tu Comic Con. Mi experiencia en la Comic Con. Sí. Puta. Yo solamente una foto. Sí, no. Pero, no, cuenta tu experiencia y después voy a hablar de la foto. Después hablemos de esa foto, sí. Maravillosa. Que hay que subirla a Facebook. Sí, la vamos a subir al Facebook de podcast. Ya fotolo. Ya todas las cosas que tenemos. Puta, sí, ¿sabéis que el precio no estaba caro? ¿Cuánto costaba? 5.500 la entrada. Para lo que era, con estaba piscola, no, con un lapicito, con un lápiz para comer. No sé si los buenos que han disfrazado entraban gratis, porque había harto buen disfrazado, pero no sé con qué fin. De Teletubby. De todo. Bueno, había disfraz. Bueno, para que te hagan idea, había un Juan Carlos Bodoque adentro. Los mágicos del ritmo. Sí, bueno, faltó poco que llegaran. ¿Ya? Yo creo que, a ver, uno de los disfraces más charchas que vi, pero así mal, era B de Vendetta. Pero como la versión así, ya, pobres. La versión Anonymous. Y claro, el buen que no usa la máscara de Vendetta, usa la máscara de Anonymous. Hola, vengo disfrazado, tú tenés disfrazado de Vendetta. No, no, de ¿qué Anonymous? Esa weá. No, yo vengo de Anonymous. Son una legión. Claro. Gay, ya. Yeah. Gay. ¿Ya? Y no, weón, era chica la weá, como que daba ahí en menos de una hora la vuelta a todo lo stand. Era como una pieza. Sí, no. Weón. Tú decís, tenía actividades para todo el día, pero la cagó que la weá no te daba para estar ahí todo el día. Estaba ahí 30 minutos dándote vuelta adentro y ya habéis visto todos los cómics. Todo, y te habéis leído todas las weas. Claro. Gratis. ¿Estaba Barrabases? Sí, había todo. Barrabases, Condorito. Bueno, nuestro amigo Sefco Comics, un saludo que creo está, que andaba por allá. Estaba el stand medio contacto, ¿no? O sea, creo, porque no estoy 100% seguro si estuvo allá. ¿Puedes haber visto un tweet del que dijo que estaba ahí, claro, para allá? Sí, así que... pero Sefco Comics debe estar borracho. Sí. No abrió. Tirado debajo un puente. Claro. Y está la maravillosa exhibición de los archivos secretos de X. Esas fotos. Con el marciano más ordinario al que podía yo operar. Ese marciano me quedaba risa. Bueno, no era nada, era un pedazo de plástico abierto. Era una bolsa de basura abierta. Sí. Como con pañales metidos adentro. Y como que habían un par de instrumentos yogur que podíais como pinchar al weón para pa que le pasara algo, pero no era nada. No. Pero era ordinario. Era ordinario. No, y cacharon que también vino como la Luisa Lane. Sí. Weón, que era una vieja culiada, así que está hecha pico. Hecha mierda. Hecha pico, weón, la Luisa Lane de. Y que ahora como que quiere una granja. Como que no tiene más vida. Pero bueno, no te puedo callar, ¿qué pasa? No voy a referirme al tema. Sí, ¿pero por qué? ¿Por qué no quería hablar de la Comic Con? ¿Qué pasó, Pablo? No voy a hablar. De la Comic Con no voy a hablar. ¿Por qué? Porque es tu tema. ¡Oh! ¡Qué flito, no, weón! ¡Qué flito! Favor, pero, favor. ¿Cachai? Que yo le pedí que parara porque estaba diciendo pene. O sea, no sé cuál es esa afición con el pico que tiene estarlo diciendo cada 5 minutos, ¿cachai? Y ahora que estamos hablando del tema, no, es que yo no voy a hablar de eso. No, yo solo quiero hablar del pene. No. Pero no peleamos en medio del programa, weón. Pablo es el que no quiere. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que podcast, según yo, es algo como un poco estúpido. Y yo considero que dentro de la estupidez que vengo a hacer acá, es normal que yo diga pene cada 5 segundos y que no me lo permitan es como censurarme. Entonces me estoy ahora censurando delante del dictador aquí. ¡Oh! El dictador. El dictator que me censuró durante su tema. Me dijo, compadre, ¿qué es que te dite? Porque esta guasta va en serio. Entonces yo ahora estoy en serio. Ahora estoy serio. Estoy ¿qué tiene que responder censura el Nico eso? Eso. El tema, por cierto, que el tema a mí me parece muy fácil. Me parece fascinante. Pero no quería referirme al tema porque considero justo, así como cuando los políticos, papá, es lo mismo, estoy en la misma. Yo sé que así como Fernando Pausen acá se ve el mediador entre los dos, ¿eh? El carbonero. Oh, pero no, Porque al final, decir eso de los judíos también. Es que sabéis qué pasa, si tenemos mala onda, vamos a tener que traer a todos los weones de. De cachureo. No, a todos los weones. ¿Corazón de Servi? No. Plaza Sésamo. No, a todos estos weones de. Pisa Pisa. No. Por favor, que digan no de nuevo. No. A estos weones de. Los Teletubbies. No. A estos weones de Chilevisión. ¿Cómo eran los reality? A los. Jinko. No, weón. Pero weón, ¿podí decir la mierda? Es que se me olvidó. Bacania. No, bacán. Weón, déjame pensar. ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen? Lo bueno es que dice, magia. Yo sé que estoy psíquicos. Voy a tener que traer a los psíquicos acá. Al van. Para que purifiquen este lugar y que todo, weón, tenga. No, pero yo un digo, ambiente, de verdad es que weón, dentro de la estupidez que soy yo, como persona, yo hago eso. No, pero ahí tenías la guitarra, aplica cada sordo. ¡No! ¡No, hombre! Aparte que no quiero pagar una guitarra, yo me imagino a este weón después. Pero ¿por qué tenés que decir pene, weón? Por último, di otra cosa. ¿Imagina? Claro, puede ser, ¿cachai? Está totalmente permitido, pero. Sí, pero. No, pero sí, pero no. Ya. Ya, pero volviendo al tema, sí. Ahora que ya da lo mismo. Sí, está muy bueno el tema. ¿Cómo puede entrar un ser extraterrestre tan ping? Lo grabamos reintegrar. Es que, déjame aturar. Se están tocando los pezones. Te quiero, mayonesa. Sí sé, pero... Se están depilando los pezones con los dientes. No, pero es que en verdad es bastante penca. ¿Por qué tenemos que hacer las weas mal? ¿Por qué tenemos que traer? Pero si es el chileno. El Comic Con a la chilense. ¿Qué piensan? ¿Y que van a llevar a Sheldon Cooper, al weón de Big Bang Theory? El pensamiento del chileno es. Y van a llevar a Patricio Copano, así que es como la wea más cercana. Weón, el pensamiento del chileno es decir, ¿para qué vamos a hacer las weas bien si las podemos hacer mal? Pero si cachas que trajeron. Bueno, con todo el respeto que merece Lando, que merece Lando. Chris Alain. He hecho mierda, ¿qué? Lando Calrissian, el de Star Wars. Ah, que era como el tramoya. Sí, el no, con... po, está Lando, Lando el amigo de Han Solo. Pero es que, con todo el respeto que merecen esos personajes, a excepción del vampiro fleto de Crepúsculo que vino también. Una perra. ¿Cachai? Que vienen con puros personajes secundarios. Ni siquiera, ¿cachai? En la Comic Con de San Diego está George Lucas, Peter Jackson, Iron Man. El actor de Iron Man, Jr. Acá estaba el doble penca de Thor, que era como un Nickelback, pero hecho mierda. Así. Bueno, lo único que faltaba es que llegara la guagua a los Teletubbies. Sí, sí. A Lara, sí, hola, soy la guagua de los Teletubbies y tengo 40 años. Claro, el sol. Sí, pues, güey. Pero igual Luis Alén es penca, o sea. Pero que cheque, no viene Superman. Viene Luis Alén. No, para que mierda. Ese Superman que debería haber venido con ella está en silla de ruedas hecho mierda. Porque se ¿Pero había muerto ese weón? No, este silla de ruedas. No, si se murió, güey. ¿Se murió? Bueno, da lo mismo. Bueno, es la misma silla de ruedas habría venido. Es la misma weá. Hubieran traído la tumba con silla de ruedas y. La misma weá. Era una sensación. Te podías sacar fotos al lado del cadáver. Luis Alén es una. Pasarle una tumba en la cabeza. Penca la weá, no, ¿cachai? Penca. Igual aunque sea hay una intención, pero sí, ¿por qué tan pen? Traen al mejor amigo de Han Solo, no traen a Han Solo, ¿cachai? Entonces como no sé, sí. Y la mejor weá que pueden traer, el vampiro fleto de Crepúsculo. Y que es el amigo del amigo sí, del vampiro. Ni siquiera el protagonista. Y weón, había una fila que ni te explico para ver esa weá. A ver al weón ese. Sí. Al weón. Es como no. Trajeron al amigo sí. De Harry Potter. Sí, una weá así. Que no era ni la. Habían. Mira, este espacio llamado Estación Mapocho está separado en dos weas. En un grupo de gente apretada viendo la Comic Con y los cómics, y en otro grupo de quizás del mismo tamaño, igual de apretado, haciendo la fila para ver al vampiro fleto. Weón. Ojo que esos weones merecen nuestro repudio porque han dañado a los vampiros. Claro. Weón, ¿desde repudio. Cuándo los vampiros son emo, weón? Gaypúsculo mis cocos. ¿Desde cuándo, weón? Sí. Y aparte, ¿cuándo tienen luz? Cuando esos vampiros maricones andaban como con lúo, ¿no? Sí, pues, weón. Y como que en la última me contaron que tenía un hijo. Los vampiros no pueden tener hijos si no tienen. No, los vampiros originales no tienen tula. No. Lo único que clavan son los colmillos. No, compadre. El problema de los vampiros originales es que los weones no tienen movimiento sanguíneo. No tienen descendencia. No tienen movimiento sanguíneo, entonces no se les puede el pene. Ya, no se les puede parar. El pene. Sí, claro. Pero es que. Y aparte, recordemos, los vampiros le tienen miedo a las estacas, así que si se les parara, podrían tenerle miedo a una propia parte de su cuerpo. Claro, sería como una ironía. Esa sería una ironía. Sería una ironía. Autodestrucción. Sí, no podrían dar esto acá. Pero así volviendo a la Comic Con, es bien chacha, weón. Chacha. Yo creo que hasta el muñeco de Roswell, ¿no? ¿Cachó ese muñeco que hacen la autopsia? Bueno, era que la. Dicen, ¿Ya? Era la imitación la wea. O sea, es más charcha que el muñeco charcha que ya cachamos que falso. Bueno, pero si sí era la imitación, sí. Como que nosotros estábamos haciendo la fila para entrar a la carpa de los archivos secretos X, que era como una carpa mega mula. Y de hecho, que cuando tú estás haciendo la fila, pregunté a los weones adelante: oye, ¿esta fila para qué? No sé, estoy acá porque hay una fila. Bueno, y cuando llegáis, había un weón silbando. No. Una mina te decía: ¿estáis preparados para vivir la experiencia de los X-Files? No. Y yo, nosotros como, ¿sí? ¿Cuántos son? Ya, tres. Bueno, pasen. Se pueden sacar fotos con el alien, tocarlo y tocar los instrumentos. Si quieren relaciones con el alien, tienen que hablar con él. Pueden fornicar al alien. Weón, no, ordinaria la wea, sí, yo como... Ay, y esa era la experiencia X-Files. Sí, sí, yo como que para que valiera la pena la experiencia, como que no. Chris Carter debe estar, weón, con él. Le explotó la cabeza, sí. Y fue pa. Como para que valiera la experiencia, valiera la pena ese momento tan penca, como que nos pusimos a sacar fotos bizarras con el alien, como chupándole el ojo, donde estaba abierto, ¿cachai? No. Weón, como que en una. Nos agachamos para wear, así, ver qué tenía de ojo, casi botamos como un instrumento, así. Y las minas de adentro como que da lo mismo, ni cachando nada. Así, nada. Ah, y ahí está la maquilladora de Scully y no sé cuánto, ¿cachai? Pura mina X, güey. ¿Scully? Scully. Y Scully. Mulder y Scully. ¿Scully Mulder? Scullyada. Gillian Anderson. Guachita rica. No estaba ella, estaba la que la maquilló. Estaba el perro de ella. Estaba el perro de ella disecado. Oh, y más ordinario era todavía que en la entrada vendían ese típico póster del I Want to Believe, pero impreso en hoja carta y con los bordes blancos. ¡No! ¡Sí! El mismo póster que tengo yo en mi pieza. Sí. Pero así hecho a mano. Hecho a mano. Sí. Oh, ¡qué pobre, güey! Para que se hagan un poco la idea. O sea, la weá fue penca. Mira, yo debo reconocer que por las 5 lucas y por el rato que estuve adentro, ¿vale la pena? Lo pasé bien. Ya, pero porque la buena penca. Claro, porque había harto material para reírse. Ya. Había harto, weón. Era como humor la weá. Sí, era como humor. Dentro de todo, igual habían disfraces choros. ¿Cuánto gordo? Disfrazado. El de roca. El disfraz de roca, sí, un pedazo de roca. No, ponte tú. De árbol. Me saqué fotos con Black Mask, el villano de Batman, que está disfrazado a la zorra. Estaban los payasos. No los payasos, los secuaces del guasón de Arkham. Ah, qué buena. De Arkham Asylum, que estaban muy bien disfrazados. Los varones pillaban. No, si habían personajes bien buenos entre medio. No, si, bueno, que tuviera Juan Carlos Bodoque entre medio, era como. ¿Qué mierda está ahí? Pero espérate, a tamaño Juan humano. ¿Ah? Bueno. Tamaño humano. Tamaño humano, sí. Ah, no era títer, era humano. No era títer. Está este mono de Hora de Aventura, no sé si lo cachan. No, no, un mono bien bizarro que tampoco sé qué hacía ahí. Porque supuestamente Comic Con. ¿Estaba Cazorro? No está Cazorro. Pero lo pudieron. Yo creo que el próximo año alguno de nosotros se podría disfrazar de Cazorro y llegar a Chester. Yo me disfrazo feliz, pero pásenme una guitarra. Claro. Y hago el caso. Listo. Perfecto. No, de todo. Y esto fue Estación Mapocho. Estación Mapocho, sí. Y debo contarles que vi una película, Muerte Ciega, en la que actúa nuestro amigo Pablo Collapse. Sí, que... ¿Cómo? Sí, tiene un rol protagónico. Y sale y está ahí. ¿Es actor? Ah, no, no. ¿Y la estaban dando a la Comic Con? Sí, la estaban dando a la Comic Con en una sala. ¿En el baño? La debieron haber visto las 30 personas. ¿Es actor? ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? ¿Y qué hace ahí? Actúa de milico. La dura. Ah, y acá estamos viendo una película, sí. De milico y zombi. Sí, chilena. Sí. Los milico zombi. Sí, gran valor. Oh, qué reía Pinochet. ¿Y la dura? ¿Y es chilena y es buena? Yo me entretuve. ¿Es buena? Yo me entretuve. ¡Oh! Pablo Collapse va a empezar a montar las verdaderas fotos de Nico. Sí. ¿Es buena? ¿Pero por qué está transpirando este hombre? No sé. Pero bueno, tu experiencia en la Comisac. Yo creo que va a ser. ¿Y esta Cameroaga? ¿Es la primera? ¿Eh? Bueno, disfrazar Cameroaga. Zipsup. Del halcón. Claro, no fue Cameroaga, fue Zipsup. Claro. No alcanzaba. Pero igual yo creo que es una buena iniciativa. Dentro de toda la penca que es una buena para este país de mierda fome, compadre. Yo igual encuentro que este weón es terrible penca, weón. No, es penca. Cuando haces esas cosas como cuando una vez hizo una marcha de zombies. Sí. Weón, terrible penca, weón. Pero bácale de gente esa weón. Pero se echan como weón. Harina. Salsa de tomate. Y harina. Era muy ordinario. Salsa de tomate y harina. Pero más allá de nuestro chaqueteo patético y todo lo que queráis, igual los weones yo los valoro porque tratan de hacer algo. ¿Cachai? No les resulta, sí, pero tratan de hacerlo lo más parecido como es el extranjero. Es pobre, pero lo hacen algo. Claro, como nosotros. ¿Cachai? Sí, es pobre como nosotros. Como sí. Que no sé con qué paralelo nos podríamos comparar al extranjero, pero. Sí. ¿Cuál es el humor inglés, pues? Con The Office. The Office. Sí, con los Simpsons. The Office. Los Simpsons son chinos, compadre. Sí, no importa. La cuestión es que sí, yo creo que las versiones chinas siempre son muy ordinarias. ¿Qué otro ejemplo, weón, de weón? Puta, Lollapalooza como que ha logrado algo. No, Lollapalooza es decente. No, pero es que ponte tú Lollapalooza acá, como que logró un nivel la zorra. Pero, weón, Lollapalooza San Francisco es 10.000 veces más la zorra, ponte tú. Weón, dan todos los weones pro. Claro. A mí lo que me da rabia es que Lollapalooza fue la cagada para nosotros y vinieron un par de bandas, bueno, varias bandas buenas. Pero después salió como Rock in Rio en Buenos Aires y vienen como todas las mejores bandas del universo. Así como, weón, revivieron a los Beatles. Weón, vienen todos. Weón, es otra weá. Vienen sí, todos. O sea, es verdad. Pero así ya es una weá para el hoyo. Es que Chile es un pequeño país al sur de Estados Unidos. Como dice una es un pueblito. Como dice una canción por ahí. De los comunistas, eso. Cállese. Son buenos, prisioneros. Sí, son buenos. Siempre han sabido todo. Pero los chilenos, sí. Hasta las fondas se salen penca y son chilenas. Son chilenas. Cuando hagamos el capítulo de esa de Semana, especial 18. Hoy, qué hacer. Deberíamos estar parados con chichas. Sí, y deberíamos estar parrillando con empanadas, churipanes. No, podríamos hacer un concurso. Buena idea, invitamos a 5 personas, puras mujeres rubias. Invitamos a 5 personas. Puras nórdicas, que no entienden nada de español. Invitamos a 5 personas a un asado. Las alemanas del comercial de Escudo. Claro, claro. Pero solamente podemos percibir rubia de 1.80 m arriba, con ojos claros. Y que hablen del idioma de los Sims. Sí. Ah, era la zorra cuando se enojaban los Sims, que era siempre la misma. Sí. Este weón disfrutaría ser un Sim. Yo nunca pude jugar a esos juegos, siempre se morían los Sims. Fui un Sims. De hecho, yo me acuerdo que había un meme muy chistoso, decía ese típico botón ñoño lleno espinilla. ¿Ya? Y decía, mi amor, hoy gané 5 millones de pesos. Abajo decía, en los Sims. La guapo. Pero. Bueno, yo el fin de semana caché un meme con el que lloré de la risa. Que no sé si lo conocen. Bad Luck Brian. ¿Cuál Brian es? Mala Suerte. ¿Cuál es? Que es un weón como nerd que sale así como con cara de ahueonado. Y son puras frases culias, pero de la mala suerte máxima. Es como, logra tener sexo por primera vez. Y abajo, SIDA. Que chiste. Una frase así, weón. ¿Ya? Bueno, en la zorra. Véanlo, si lo pueden pillar ahí, lo googlean. Bad Luck Brian. Van a tener Bad un Luke. Momento. Bad Luck Brian. Yo soy indio, ¿no? ¿Me lo puedes deletrear? Sí. Bad Luck Brian. Bad Luck Brian. Sí, Brian, yeah. Mala suerte. Me hice pasar por un simio que no sabía inglés. ¿Para qué? ¿Tú estás diciendo que la gente que no escucha es un simio? Para que la gente. El Beatle, el inglés, el Rolling Stone. Sí, el Mick Jagger de esta wea. Sí, entonces yo estoy compartiendo un poco esto con la gente. El conocimiento. El conocimiento, porque hay gente que es india y tiene que entender un poco esto. Pero en buena, con respeto y cariño. La otra vez, ¿sabes qué? La otra vez vi un programa que todos conocen, que es el de. No lo conozco. Donde Comparini va con la cámara y está. Ah, City Tour. City Tour. Weón. De hecho, hay un par de cancioncillas de nuestra banda sonora que la compartió por ti. Pero ¿sabes qué? Es que yo no me he dado el tiempo de verlo. Es bueno igual. Pero me da tanta risa el viejo. ¿Cómo se llama? El Federico Sánchez. Sí, el cuando ve el edificio y queda malo y así. Sufre un orgasmo. Pero se mueve así, pero se va a la reconcha de su madre. Sí, y ve como, no sé, un edificio cuadrado, weón. Y con que apaloyo, weón. ¡Comparini! Y el otro weón así, pero ¿qué te pasa, Federico? Como que apaloyo. ¿Con quién vi una vez a Federico Sánchez en yo lo he visto. En triciclo? Y yo lo vi andando en bicicleta. Sí, sí, sí. Nosotros lo vimos andando en bicicleta, de verdad. Yo también lo vi andando. Ese weón, ¿para qué usa el bastón? ¿Tiene algo? Debe tener algo. Drogas. ¿Por qué anda con una cartera? Se cree Doctor House. ¿Por qué anda con una cartera, maravilla? No, ya anda como. Y como con una cartera. Siempre sale en pijama. Sí. Y con short y con zapatos. Claro. No, y ese güey es como que es decano de la facultad. No sé si enseña arquitectura de la Portales. ¿En serio? Sí. Puta, deberíamos ir a hablar con él. No, según una. ¿Podríamos hacerle una entrevista? Yo me da alguna vez. Sí. Hoy sería una buena. Pero así, los tres con guayabera. Claro. ¡Huevón de esa hawaiana! Sí, ya, weón. Ya tenemos dos planes para futuros podcast, de entrevistar al tío Federico y hacer una fonda podcast. La fonda podcast, porque ya no funciona el arca. Claro, el arca se hundió porque hubo un temporal brutal. Puta, llovió media hora y el arca se fue a la mierda. Chocamos con una chel, le botamos el techo y el arca cagó. Sí, claro. Sí. Fuimos nosotros los del techo a la chel, sorry, a los de Viña. Sí, pero en buena. cosa que fue que... Pero la fonda, que sea, en cualquier época del año, no tiene por qué ser en el 18. Nosotros somos una fonda, como dice un... La fonda permanente. La fonda permanente, exactamente. Todo el año tomando chicha, pones curado. La fonda permanente. A mí lo que me llama la atención, así como un poco con el tema del temporal, ¿lo hablamos? Sí, lo he tocado, pero hoy día en la mañana había la puntita. Un martillo por la cola. Fue como la puntita nomás. Hoy día en la mañana, cuando desperté, había una gran noticia en la televisión. Es que hay veces que tú despertás y hay una gran noticia que dura horas en los noticieros. ¿Ya? Y en los matinales. ¿Y en los matinales continúa? Ya, esta era la gran noticia de que como tres huevonators se metieron como a un río a ver cómo crecía el río y se quedaron atascados. Ah, sí, la escuché hoy día. ¿Y si quedan atascados? ¿El río Mapocho? No, era el río San... río Maipo. Maipo. El río de la... Pero era chistoso porque los buenos igual, estaban cagados la risa. Igual es un paréntesis. ¿Por qué se llama Isla de Maipo? ¿Es una isla? No. Ironías de la vida. Bueno, sigamos. Debe ser como Lost, la isla de Lost. Pues pero ahí es penca, Isla Maipo. ¿Cómo vamos a perder Isla de Maipo? Ya. Compadre, soy un náufrago Isla de Maipo. Pero sabes que siempre pasa un poco... Bueno, igual los carretos universitarios son en Isla de Maipo. Sí, pues. Náufrago, borracho, Isla de Maipo, perdición, destrucción, pa, borracho. Técnicamente una persona que queda en pana en Isla de Maipo podría ser un náufrago. Yo creo que sí, pues. Oye, qué buena pregunta, weón. Es verdad. Y habrán ¡Comparini! ¡Comparini! ¡Comparini! Weón, qué buena pregunta. ¡Cagó todo! Chester echándose el equipo. Acabo de patear mi micrófono. Sí, no estoy arreglando, si se escucha feo. Ahí ya. Sí, ya. Disculpen. Si le acabo de destruir el oído, disculpen. ¿El hoyo? Con respeto querido. El hoyo. Ah, entendí el hoyo. Yo no sé si tú escucháis con el hoyo, weón. Chester, el hoyo no tiene la facultad de escuchar. Si vos escucháis por la raja, weón, tuyo. Oye, la raja no tiene facultad de escuchar. Te cuento. Ya. 1, 2, 3, hola. Probando, personas con mayones aparatos. Sí, no, y en la isla Maipo, ¿habrá palmeras? ¿Habrá un Wilson? ¿Habrá un Wilson? Claro, Wilsons. Podrán haber muchos Wilsons. Es cuático, weón. En isla Maipo, ¿habrá un monstruo como el de Lost? Que al final es un humo, ¿no? El humo negro. El humo negro estará en isla Maipo. Pero el monstruo está acá en Santiago, weón. Y bueno, en isla Maipo estará John Locke buscando la verdad, la weón. Ah, tú tuviste la weón. ¿Lost? Sí. Sí, pues bueno. Sí. Yo no vi Lost. ¿No? Ni un capítulo. Puta. ¿Y fuiste a la Comic Con? Te recomiendo hasta como la cuarta temporada. Después no, la cuarta es penca, la quinta también es más o menos. Puta, la penúltima y la última son como el pico. Yo al final terminé viendo Lost para ver en qué terminaba la weá. Y al final una weá casi inexplicable, inentendible, nada, malísimo. Sí. Y no, te puesto que nos ataron todos los cabos sueltos. No, pues. Nunca, pues. Es que weón. Para, es una isla que hay osos polares, que hay un hueón que muere, que revive, que después está presente, que después hay un humo que se lleva a la gente, pero que no se la lleva, y que después van y vuelven en el tiempo. Hueón, es una hueá. Es una mezcla de penes y vaginas. Hueón. Paloyo. Es paloyo. Es parte de un proceso natural. No, no sé, yo me quedo con los Venegas. Lost Venegas. Ahora es Lost Venegas. Los Venegas en una isla perdida. Perdida, así como un spin-off. Claro, el spin-off. Compadre, mucho viéndole la misma luca todos los días al pelado. Y no la puede gastar en ningún lado. Pásame luca. Pásame luca. Sí, bueno, pero... deberían volver los Venegas. Pero es bien cuático el concepto de Isla de Maipo, weón. Sí. Pero bueno, ¿en qué? Un saludo para la gente que vive. No, da lo mismo, lo bueno es que se quedan atascados, pero mía. Era mejor el tema de la Isla de Maipo, que había que tocarlo. Sí. Un saludo para los guasos de mierda. ¿Qué? No, ¿por qué? No, el saludo al guaso de mierda, el de Twitter. ¡Ah! ¡Nuestro amigo el guaso! Ahora te entiendo, no, picarón. No los campesinos borrachos, po. No, gran valor los campesinos borrachos, Sí. ¿Pero por qué llegamos a Isla Maipo? Porque hay unos huevones que fueron a ver cómo crecía el río. Pero sabes que esa hueá es un clásico igual, weón. Yo siempre que queda la cagada, siempre veo en la televisión la vieja que intenta pasar su par 4x4 por esa hueá bajo nivel que están llenas de agua. Claro. Y quedan siempre al medio. Y todo, la huevona que al medio, la hueá. Pues siempre pasa lo mismo, weón. Uy, mira, voy a llevar mi Chevrolet no sé qué weá, sí. Para ver qué tan 4x4 es. Sí. Y me te queda un pues, submarino la weá. Claro, la Pathfinder, ¡pah! Cae en el primer hoyo. Sí. Obvio, weón. Pero a mí lo que me... lo que me da risa es que lo siguen intentando, weón. Sí. O la vieja que trató a estacionar el auto en el metro, weón. No, si hay una cantidad de viejas. Esa weona es generación mental. Generacional, sí. Sí, no, weón. Lo hemos comprobado ya en dos ocasiones que hemos salido en auto y hemos grabado podcast que la gente está vuelta loca manejando. Sí. Es terrible. Pero menos yo. Y creo que el weón que estaciona auto todavía no está buscando. Pero ese es otro tema. El Sherpa. El Sherpa todavía no está buscando. Sí. Pero es parte de un proceso. Igual es cuático que esta ciudad. Estén, hoy no llueve nunca, no llueve nunca. Y cuando llueve queda la zorra, weón. Llueve en mediodía. Y Santiago y todas las partes de Chile cagan. Sí. Weón, y hay una chucha. Una leve llovita y ya está, como explosiones. Weón, la gente corre. Se caen los edificios. Sí, claro. Weón, el Transantiago se llueve. Yo me voy en el Transantiago y me caen gotitas. Sí, weón. Transantiago con gotera. Weón, es palo y no es chiste. La weón penca, más penca que Transantiago con gotera. Weón, y le ponen como una masilla blanca, amarilla arriba en el techo, ¿no? Sí. Weón, la supermasa. Es muy raro. ¿Una masa Play-Doh? Es como pedazo de la cosa, de la mole, no sé. Bueno, es una masa muy rara que ponen y empieza a gotear el Transantiago. ¡Tac! Y la gente. Y la hueá más rancia que una micro o un metro en día de lluvia. Con el aromilla. Y la humedad. Y tiene ese olor como a perro mojado. Sí. Así. Y luego pones con el paraguas en el piso, es lleno de agua. No, los asientos llenos de agua. Esa mezcla de transpiración y agua. No, es asqueroso. Y todo empañado, weón. No, y los que no se bañaban hace tiempo, como que se humedecen. Es como una orgía gigante entre un Transantiago. Como un Titanic entre una micro, no un auto. No, una más rancia. Yo me pregunto, igual, así. No vamos a lograr nada. ¿Por qué la gente no reclama contra el Transantiago? Como que ya nos acostumbramos. Cagamos. Sí, ya. Se acabó. ¿Sabes qué? Yo dejé de lado el metro, era puro en Transantiago. No, pero si una mierda. El metro que lo tapen con tierra, esa weá, le callan pa, weón. Pero ¿por qué le cagó? Weón, con pene esa weá, weón. Tápenlo con tierra. Pero yo me pregunto, teniendo antes las micro amarillas, se llenaban igual. Pero mucho más funcionales. El metro, weón, es un agrado. Weón, el metro. Y decíamos, weón, somos el segundo mejor metro del mundo. Weón, es un pico, y ahora, weón, las dos weas son mierda. Weón. Y como que ya nos acostumbramos. Cagamos. No acostumbramos. Weón, se la dejo ahí. Pa. Y es terrible. Yo antes nunca había sentido olor a poto en el metro. Y ahora una wea impresionante. Y a las 8 de la mañana, weón. Y a las 8 de la mañana está pasado a Anu, la wea. Así. una wea que termina de dejar la escalera y te pega un combo en el hocico. Pa. No, me cambié los calzoncillos. Pa. No me bañé. Pa. Oye, pero sí. ¿Cuáles son los peores días para eso? Los lunes después de un día de lluvia. Todos por los ejemplo, días, weón, no, todos los no, días huele mal. Pero el día pasado acá. Ojo, que los lunes la gente está chata porque tiene que ir al trabajo, entonces no se baña, se levanta tarde. Yo he sacado mis conclusiones. Yo pienso que la ¿o gente. ¿O lo se... haces tú, Dutch? No, yo no. Compadre, yo me baño todos los días. Me baño, también, yo compadre, también. La mañana me ducho. ¿En la mañana de qué día? De todos los días. De todos los días, compadre. Si tú no lo haces. Yo me baño todos los días, compadre. Menos. No, menos ninguno, todos los días. Menos. Dutch, estás mintiendo tu público. No. Debe haber un día al año en que el Dutch no se baña. Sí. No, siempre baño. No, Dutch. Di la verdad. ¿Los 365 días? Sí, Dutch, pasarse la lengua por las manos y después por la cara, sí, no es bañarse. ¿Qué igual que soy un gato? Soy un gato. Dutch, la tierra no se baña uno con tierra. Bueno, yo me baño siempre. ¿Y por qué contra mí? Yo estaba sacando una conclusión. Dutch, tirarse a la piscina con cloro no es bañarse. No, yo estaba sacando una conclusión que era... Que la gente tomar agua, no hay agua, no te bañáis. Por dentro. Te bañáis por dentro. Es un proceso más complicado. Dutch, lavarse las manos no es bañarse. Ya caché que no va a poder decir mi conclusión. Ya, es de juego, es una conclusión. Que la gente los lunes, después de un día de lluvia, no se baña. ¿Por qué? Porque le da lata levantarse. Entonces, se levanta tarde, no se ducha. Y más encima, como está medio húmedo todo el aire, el hedor corporal se transmite por todos lados. Y por eso está más hediondo los lunes después de un día de lluvia. Eso pensaba yo. No sé. Podría ser una hipótesis. Podría ser, pero encuentro que es bastante cochino no bañarse un lunes, weón. Pero si no lo digo, bueno, por mí. No bañarse en todos los días. Yo pienso que es una hipótesis de por qué la gente está, de por qué hay ese olor. Pero hay gente, ojo, que dicen que los franceses son peores, así que. Los franceses no se bañan. Sí. Pégate con la piedra en el pecho. Es como el Dutch. Bueno, yo me baño siempre porque esa campaña de destruir mi imagen, weón. No, le Dutch. No. Le Dutch. Me sigue, ulala. No entiendo, ¿y por qué ahora piensan que yo no me baño? ¿De dónde sacaron esa weá? Pero tu apellido, Duchi, es francés. Sí. No, que no íbamos a decir la weá. No importa, está en tu Twitter. Está en tu Twitter, sí. No, lo saqué. El Dutch hace el Levisoñé. El Dutch le Levisoñé. Levisoñé. Mira a Boca Enferma. Aquí el único personaje con seres microscópicos y con infecciones de múltiples variedades dentro de su tarasca eres tú. Me está atacando. Eres tú. Tú eres la única persona que, si toca a alguien con esa cochinada que tienes tú, que llamas boca, puedes matar a alguien. No soy yo. ¿Ok? Yo solamente voy a decir que tu apellido es francés. No es francés, de hecho. Ulala. Ulala, le dat. Por la mierda. Le bañé. Ya, cambiamos de tema. Dat. Lavar la ropa no es bañarse. Le dat, no. Ya, cambiamos de tema. Le dat. Lavarse las manos, no. Compadre, yo lavarse las manos no. Bien. Yo siempre baño todos los días, weón, y soy súper higiénico. Ya. ¿Podemos seguir? Los días bisiestos. Los años bisiestos. Weón. No entiendo. ¿Qué queréis lograr? Le dat. De velar que el Dutch no se baña. Buen baño siempre, no entiendo aquí. Está bien, Dutch. Bañarse con barro no es bañarse. ¿Hay algún? Pongamos un tema para seguir hablando. ¿Qué más podemos hablar? No, yo creo que ya es tiempo de mandar saludos a nuestro amiguito. Yo quiero hablar de otro tema. Yo quiero hablar de otra cosa. Pues bueno, llevamos 1:10 de programa. Nos extrañamos. Ya se había bajado el podcast. Kike Cuña, oye, cuando venía saliendo para acá, Kike Cuña dijo que... Compadre, son las 11:15 de un día lunes. Bueno, creo que hay un tema muy... Sí, no te estoy weyando. Oye, hay un tema que se nos queda un poco... No, Dutch. Hay que mandar saludos a nuestro amigo. Un saludo tan... Lo de las 42 weyadas, po. No. ¿Qué 42 weyadas? ¿Qué hora? Los 42 frases de la mamá. Las 42 frases del hermano. Las 42 No, Dutch. Weyón, ¿no tienes la huella de saludos? No. Sí, yo tengo una lista de saludos. Ya. Porque el fan club de Dutch comenzó. No es fan club. Que si digo algo. Puede destruir toda la carrera del Dutch. Qué terrible, weón. Son un personaje muy terrible. Dutch, ven a. Tráeme una bebida porque si no digo algo. Oye, tráeme una bebida. ¿Cómo se aprovecha de tu fama? Ya. Man. Un saludo para nuestro fan incondicional, Guilla HD. Siempre el weón nos está ayudando. El weón. ¿Cómo trata? El weón. El segundo capítulo que trata. Weón, paren de weearme a mí, por favor. Hagan otra weá. Pero si tú lo acabas de hacer, ya te aburriste. Guilla HD, ese gran personaje que siempre. Te aburriste de tirar impropiedades contra nosotros y que nos tiráis a tus fans. No le he tirado ninguna impropiedad. Dijiste weón, eso es muy feo. Ay, weón es amigo. Ya, Guilla HD, Pablo Collapse, que ya lo nombramos. Yeah. Vero, que en verdad es Verojazo 77. Hay un weón que quiero que nombre Nico porque por alguna razón me detesta. Hay un weón. ¿Quién? Este weón siempre habla en contra mía. Ah, ese Gofor, tu amigo. Ah, tu amigo, ese weón como. El weón como que. Ay, se pusieron emo y ya se pusieron como el dude. Weón, ¿qué le pasa? Entendió. Ay, ¿me puede explicar qué le pasa a ese ser humano conmigo? El Seba entendió el concepto del Dutch. Pobre ser humano. A Evelyn, que es turca Sandoval. Un saludo para ella. Pobre ser humano a mi amigo, weón. Ya, dile a tu amigo. Yo iba a decir pobre ser humano a tu amigo el Yumbito, weón. ¿Quién es mi amigo Jumbito? Jumbito, güey. Tú decís. Jumbito. Ya, fue bien, sí. Fome la güey. Javier Pérez. ¿Cuánto fome, hecho? Que es Javier-RPH. Un saludo para el compadre que también nos pidió saludo. Programa. Y el último, Pan con Paltajas, un seguidor de los primeros comienzos de podcast. Sí. Desde el Génesis, que está con nosotros, que también un gran saludo. Programa El Debate, tremendo. Ojo, que ellos piensan, nosotros escuchamos el programa El Debate. Yo quiero mandar saludos a la gente de Facebook, porque nunca le mandamos saludos a nuestros fans de Facebook. Muy bien, porque Facebook es una plataforma. Hay mucha gente pobre que no tiene Twitter. Que no tiene Twitter, solo tiene Facebook. Como por ejemplo, Felipe Erazo, también un gran fanático desde los primeros capítulos. Felipe, también un saludo para tu hermana Paula, que tú no lo sabes, pero ella es polola de un gran amigo mío. Así que. Por medio de él y de ella te haremos llegar stickers. Juan Manuel, que comenta en Facebook que me río con ustedes, weón. ¿Qué más? Weón? ¡Puta! ¿Qué weá? Es el mismo trato mutuo de... Oye, si weón es amigo que, según la Real Academia de Lengua Española. Es lo que española. Provoca el Dutch, weón. Que la gente nos trate de... Pura march. Puro Dutch, amor. Así que un saludo para Felipe Erazo. Aleja Funk. Para Aleja Funk. ¡Oh, Aleja Funk! Para Juan Gruna. ¿Quién? No sé. ¿Quién? No sé. Sí. Pero ahí está. Ah, no puedes leer. Juan Fruna, sí, está la zorra. Muy buena onda, Juan Fruna. Puta, había una persona que nos había pedido un saludo, pero no la pillo, compadre. Mevispawn Malevolgía, que también es otro fanático que siempre nos escribe en el Facebook. Él no tiene Twitter, parece. Pero siempre nos escribe. Lo bueno es que igual puede escucharlo. Sí, a Zipet, también Esteban Correa. Y. Ah, DJ Axel Pro lo saludaste. DJ Axel Pro. Que esta semana yo me junté con él a pasarle stickers. ¿Cómo era? ¿Era sensual? No, era una persona normal. Noise Junkie. También Noise Junkie, que weón, avala tus tallas, las banca morir. ¿Las mías? Las chisters, sí. Que esta vez no hubo chister, tenía un chister, sí, para despedir. Ese cabrón sabe. Eso podría ser tú mientras, buscar un chister para despedir. No, claro, no. Oye, ojo que contarle a nuestro amigo, bueno, Cateau. Sí. Un amigo que se parece mucho a Soy Dichanel. Sí, se parece de, mucho. Sí, se parece mucho. Y si, yeah, es, y si es la de la foto, le pido una cita al tiro. ¡Ay! ¡Llegó el amor! Amor ciego. Y le haría el amor. ¡De una! ¡Corta! Igual bien, igual bien. Con respeto y cariño. Igual bien, igual yo apoyo la noción. Hay un amigo del Dutch que nos pide saludos también. El Mauri. Ah, tu amiga, pues, Dutch, mira, está pidiendo salud. Cassandra, sí, Ortega, un amor. Sí, un amor. Sí, también. La Cassandra. Oye, el amigo de Dutch, sí, el verga larga, que nos pide, no, que nos salud. No. ¿Por qué mi amigo? Me vinculan con la wea. También ¿qué? Larry Capinga, que pide salud. Larry Capinga. Y este weón lo tenía anotado, mira, lo tenía anotado. Sí, lo tengo anotado. De hecho, el amigo del Dutch, la tula roja. Y su hermana Tamara, que ando. Que nos manda saludos también, y el primo lejano Eddie Hondo. Así que Eddie, un saludo ahí a todos los que nos conocían. La tenía anotada, mira. Lisita también. Lisita, gran valor. A Margus y a la Glotúbela también, que siempre escuchan nuestros capítulos. Bueno, y a toda la gente que nos escucha. ¿Quién más? Oscar. Amigos, los queremos mucho. No, yo me quiero gente, te cuesta mi falta. Chucha. No, los queremos mucho, y es verdad lo que dice el Nico. Y decirles que vamos a implementar un nuevo sistema de entrega de stickers, porque no está funcionando esto de juntarnos uno por uno. Así que vamos a hacer como una recolección de todos los amigos, perdón. Amiguitos, amiguitos. Amiguitos, sí. Y vamos a repartir a todos juntos de una forma más efectiva. Siento que falta gente por saludar. Es van a que, weón, son como 2000 weones, no podemos saludarlos. No, van a tener que pagar, mierda. Los stickers, sí, tienen un valor. Lucas. No queremos lucrar con los stickers. Lo único que van a tener que pagar es porque lo reciban, porque lo van a mandar a través de correo. Stickers de calidad y gratis para todos. Es la Camila más. Vallejo y los stickers. A mucha honra, compadre. Camilita Vallejo, a mucha honra. No. ¿Has visto el video del weón que está enamorado de Camila Vallejo y la filmó así como con un brillo, no, subiéndose una bicicleta y le pone la música así, pero enamorado para el loyo? Bueno, es un video. Es que la mina siempre. Ustedes la habían visto un video, ¿no? Parece que tiene buena raja. ¿Has visto el video del weón que la grabó en la marcha y le graba el culo? No. Hay un video en que un weón salió y le empezó a grabar el culo. Bastante mal gusto. Pero no podemos decir nada después del meme de podcast. El meme de podcast. Bueno. ¿Cómo vas a despedir el programa hoy día, querido conductor? Tengo un chiste. ¿Tenía un chiste? Despidámonos con chiste. No sé. Ya. A ver qué tal, ¿ah? ¿Qué pasaba por la cabeza de Lady Di en el instante del accidente? ¿Qué pasaba? ¿Lady Di? El rayador del auto. ¡Qué maricón, piola! Podríamos despedir con la música del guatón ese. No, esto está maricón. Yo no me acuerdo, lo estoy leyendo. Boca enferma, ataca una vez más. No es de tu autoría. No. No es de boca enferma. ¿Por qué los niños de la Teletón no saben nadar? No. ¿Por qué? No, yo no estoy con esto. Porque se oxidan. Yo no estoy con esto, no, afuera, Chester. Chister. Luego de la demanda que se nos viene por discriminación. Pero es una mariconada. Los quiero a todos. Los queremos a todos, amiguitos. Y nos vemos. No soy especial. Está haciendo lo que me dijo que yo no podía hacer. Mira. Chister. Boca enferma, detente. Chúpenlo. Y la próxima semana les cuento una historia. Bueno, Leano, adiós. Ya. Chao, chiquillos. Nos vemos la próxima semana.